el primer paro y es en un contexto diferente, con nuevos escenarios de unidad. Acá están unidas ambas CTA. Es un paso histórico que estamos dando en la provincia de Rioja, siguiendo algunos ejemplos que se están dando en el orden nacional y en otras provincias hermanas argentinas. Ojalá se sumen nuevos sindicatos que pasen por encima de la determinación de las burocracias, que son las que están frenando el auge de la lucha popular en la Argentina. ¿Cuáles son las consignas que aunaron a todos estos actores hoy en la plaza? Nosotros estamos centralizando en el tema de la conservación del empleo y del salario, en paritarias libres y sin techo, no criminalización de la protesta, libertad inmediata a Milagro Sala, apoyo a la universidad pública argentina que también está siendo hackeada, recuperación de la escuela pública obligatoria, no dogmática, para todos los hijos de los trabajadores, criminalizar la protesta, el no al protocolo aprobado por Patricia Bullrich, que en este momento curiosamente se encuentra en Washington recibiendo instrucciones del imperialismo norteamericano. Esta es una cruzada antioligárquica y antiimperialista de los trabajadores. No podemos esperar a la burocracia sindical para estos momentos. ¿Qué opinión le merece el manejo de las paritarias por parte del gobierno nacional? Desastroso. Desastroso. Si hoy se sienta nuevamente a dialogar es por la presión de los trabajadores, por la presión que ha surgido de todos los rincones de la patria. No vamos a rifar la carpa blanca, no vamos a rifar los ayunos, los 1.003 días de la carpa blanca argentina, la conquista de la ley de financiamiento educativo, el artículo 9 que prevé que la nación supere económicamente los escollos de la provincia. La provincia de La Rioja, si no se pone al frente con sus gobernantes junto con los trabajadores, va a hacer sufrir innecesariamente al conjunto de la clase. Necesitamos del apoyo nacional. Los tributos de los argentinos se canalizan por vía de la caja nacional más que de la provincia. Esto es en protesta por las políticas de Macri en la República. Normando Ocampo, secretario general de ATE de La Rioja. ¿En qué situación lo encuentran los trabajadores del Estado en nuestra provincia esta convocatoria a nivel nacional a un paro, en su caso, y a la jornada nacional de protesta en el marco de lo que plantea la CTA, las dos bueno, CTA? Nosotros estamos muy contentos que la provincia de La Rioja podamos dar testimonio de lo que hemos votado cuando se reunió el Consejo Nacional de ATE con las 24 provincias para resolver esta jornada nacional de lucha y estar en la plaza principal de la provincia reclamando ejes concretos, como son la plena estabilidad en los empleos, tal cual lo dicta la Constitución y las leyes, de todos los trabajadores públicos, sean nacionales, provinciales como municipales, y también el derecho a tener un salario justo y digno, y que no sea esto que ya con la inflación, la devaluación, los tarifazos y sobre todo todos los últimos actos, las medidas económicas que se han tomado ha llevado a la desaparición del salario de los trabajadores municipales. El tema de los despidos, ¿qué hubo en el orden del Estado? Ha habido más de 30.000 despidos arbitrarios y por razones de persecución ideológica. Nosotros planteamos la reposición de los compañeros porque hace años que venían trabajando y sobre la base de la difamación de decir que son ñoquis, en realidad se está despidiendo por persecución ideológica. Reclamamos la inmediata reposición de sus puestos de trabajo a compañeros que han venido a la par nuestra haciendo crecer esta provincia y este país.